Desde la ciudad de Dalí, el paraíso, Honduras, les saluda la voz del Príncipe de Paz, 95.5 FM. 95.5 FM. Dime qué fue lo que viste en mí, que yo no lo pude ver. Y quizás nadie lo sabe, solamente tú lo sabes. Y si lo sabes, yo también quiero saber. ¿Qué hice para ser amado? ¿Qué viste en mi corazón? Mi vida la cautivaste, divino Dios. Y yo, sin ti nada soy, sin ti a dónde voy, sin ti no hay vida. Te conocí por eso yo. No puedo, no puedo imaginarme un mundo sin tu favor. Y es que yo no quiero, no quiero dejar de cantar de tu gran amor. No puedo, no puedo, pues no tendría dónde ir. Yo me refugio en tus brazos, que lo sepa el mundo. Sin ti no quiero vivir. Fijo. Decidí seguirte por cantarte y por creerte. Si puedo sentirte aunque no pueda verte. Vivir por fe y no vivir por suerte. Y es que no importa que me vituperen, que por mí se alteren, pero no detienen la obra que haces en mí. Por eso no vivo sin ti. Y es que no puedo, no puedo imaginarme un mundo sin tu favor. Y es que yo no quiero, no quiero dejar de cantar de tu gran amor. Pues no tendría dónde ir. Yo me refugio en tus brazos, que lo sepa el mundo. Sin ti no quiero vivir. Fijo. Sin ti. Está en sintonía de la voz del Príncipe de Paz, 95.5 FM. Yo nací para llamarte Padre y estar a tu lado. Señor, desde el vientre escogido soy, fui llamado solo para ti. Bendito soy si vivo.

su amor y tengo ese favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, amén, amén, amén, amén, amén. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta mil generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Dios, te entrego mis cargas, te doy mi aflicción. Vengo a ti quebrantado, necesito tu paz. Cuando el mundo se acaba, tus promesas no fallarán. Corro a ti porque en tus brazos hay seguridad. Todo lo haces nuevo, lo haces nuevo. Todo lo haces nuevo, lo haces nuevo. Mi Dios, y no temeré. haces nuevo. Lo viejo pasó, todo lo haces nuevo, lo haces nuevo, todo, todo lo haces nuevo, lo haces nuevo. De la mañana y 35 minutos. Formando parte de Girasol Multimedios, Radio Príncipe de Paz 95.5 FM es su aliada espiritual. Mi fe ya no está sola. Dios está conmigo. No estás solo. Tu radio favorita te acompaña siempre. Te acompaña siempre. La voz del Príncipe de Paz. Que la verdad, donde no hay apariencias,